Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura, Freak Show, en Radio Exit, en el 106.4 de la FM. Lo dicho, Radio Exit, hablando de cómics, de cine, de videojuegos y de literatura. Cada jueves a partir de las 7 y 5 de la tarde. Y también en la TEF, la Televisión de Ibiza y Formentera. Hola. Menos mal que apago los micrófonos, o sea, no los enciendo al principio. No, ya. Menos mal. Claro, porque sabe que soltamos una gilipollas como la casa. Por eso. Después de 35 programas ya se tendría que haber dado cuenta. 36. Que hoy es nuestro... Sí, bueno, ten en cuenta que estaba el especial que hicimos en el Freakmas. El 36 más un especial. Exactamente. Nuestro programa 36, nuestro último programa de la temporada, hasta septiembre, que nos vamos... ¿O no? No, vamos. No vendremos, que será distinto. Vale. No vamos de vacaciones, vamos a trabajar en lo nuestro. Sí. Y bueno, ya hemos estado haciendo spoiler varios durante la semana pasada sobre el tema que íbamos a tratar en nuestro último programa de la temporada. Star Wars, la guerra de las galaxias. ¿Cómo que Star Wars? Ah, ¿que tú creías que era Superman? Oye, si quieres hablar de Superman... ¿Pero no echaste el tema de Superman el último día? Pero qué capullo. Tengo 6 páginas con las 4 películas. ¿Solo 4? ¿6 más? ¿De Superman? ¿No te has visto la última? ¿El Hombre Acero? ¿Peliculón? No, las de Christopher Reeve me traigo yo. No pasa nada, Lluís. Lluís Ferrer, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué? Pero todo lo de Superman. Yo me fié de la... Tú estás bien, Lluís. Dice, vamos a hablar de... A ver, puto John Williams, asociación de humanos contra el Alzheimer. ¿Esto qué es? ¿Esto es Superman? Esto es John Williams. Sí, pero es Star Wars. Ah, coño. Esto es lo que pusimos el jueves pasado para terminar. Luego me pone la de la Bueno, cantera. Ya sí, eso yo ya. Ya haces un improvisado. Señor Ismael del Valle, buenas tardes. Buenas tardes, estoy concentrado en que no se me parta el abreo. Ay, ¿no vais a hacer un reto oreo? No, estoy mayor ya. Ay, honrajaos. Saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Hablando de gente mayor, había alguien que se quejaba que, claro, como en verano era su cumpleaños y no habría programa, pues no iba a tener regalo. ¿No, Lluís? Sí, pero me pasa siempre. O sea, yo no tenía Sugus cuando... Feliz cumpleaños. ¡Ah, coño! ¡Hombre! ¿Qué dios ahora? ¡Feliz cumpleaños! Sí, pero no llego ahí ahora. Ah, espera, tenemos ahí a la azafata. Tenemos a la azafata. Es que si lo dejaba en el estudio cantaba mucho. Ah. Aparte, viene con el ticket de este para que lo puedas descambiar. Pues bueno, saludos, pero si no hace falta comprar surres. Ay. Si es que nos quejamos siempre por quejar. Bueno, pero no lo voy a abrir, ¿eh? Vale, pues no lo abras. Lo tengo que abrir. El envoltorio es muy bonito. A ver. Ay, es que estas cosas me dan mucho apuro. Pues rómpelo. Bueno, venga, va. No, rómpelo, no, vamos a abrirlo. ¡Hola! Ahí va. Cumpleaños feliz. Tuyo. La historia jamás contada. Pues mira, os había liberado porque no lo tengo. No lo tengo. Qué suerte. Y lo tenía en lista. Bueno, muchas gracias. Un beso. Ahí. No. Luego. Bueno, después. Un abrazo. Bueno, sí, luego das el besito. Tenemos un sorteo pendiente. Nuestro último sorteo de la temporada, que regalábamos el peluche de Mega Jason de Friki Voodoo. Que está ahí al fondo, ¿lo veis? Está ahí. Es nuestro invitado de hoy. ¿Qué se siente al ser la mascota del programa más guachi más que más guachi chachipiruli de la de la Radio Exit. Pues lo dicho, saludamos a Patricia Masegosa, la autora de este gran peluche, y a toda la gente que le ha dado al botoncito de me gusta y ha compartido la imagen durante toda esta semana de este muñequito. Están ahí en un papelito. Esa no es. Pues yo que sé, aquí ponemos Aisley Cantina. No, aquí ponemos Aisley Cantina Band. No. Ahora, hoy la voy a tirar yo, la vas a coger tú con la boca. Vale. En fin, venga, va. ¿Quién será el ganador o ganadora de este peluche? Súbelo. Dale, a la de tres. Una. La has tirado todos. Espera. Pues agarra uno, no los mires. Pero. He cogido uno. Vale, pero luego limpia, ¿eh? Vale, luego limpio. ¿Ganador o ganadora del peluche de Friki Voodoo? Mai Higurashi. ¿Quién es? Ah, esta pues... Es Maitane. ¡Ah, es Maitane! Maitane, que me ha tocado. ¡Maitane! Mira, ya ha sido, creo que la última en participar y todo. Es la consorte del señor presidente. ¿Señor presidente? ¿Señor presidente? Señor presidente. Pues vaya, enhorabuena. Y vamos... Hemos tocado a Navidad, ¿a quién más? A Fede Sejournal... A Peter McPennett, a Bruno Díaz, a Navidal... Esta es la de Mai. Mira, se lo ponemos aquí con el... Con el muñequete. Claro. Échale la foto, venga. Viene. Y como tenemos un montón de cosas y poco tiempo, pasamos a de los correr. Minutos musicales, exacto, y vamos a meter cañita. Hoy sí. Y voy a empezar yo hablando de esos rumores que están saliendo a partir del episodio 7, la próxima película de Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Si me da tiempo, también hablaré de películas que han tenido ese peculiar homenaje a la Santa Trilogía. Luis, ¿tú de qué nos vas a hablar si no es de Superman? De, no sé, de Family Guy, de los tres capítulos, bueno, de los tres capítulos que hicieron dedicados a Star Wars. No, yo por Family Guy. Porque, básicamente, sí, no, y por los tres capítulos también. Y Ismael, ¿tú de qué nos vas a hablar si da tiempo? Yo, si da tiempo, os voy a hablar, para empezar, de uno de los videojuegos, de los primeros videojuegos que jugué en PC, que fue el KOTOR, Knights of the Old Republic, producido por BioWare, muy famoso por ser un juego de rol muy profundo, muy... No me refiero profundo en plan... No, me refiero a en cuanto a argumento y desarrollo de personajes. Y aparte que se nota mucho el estilo de BioWare a la hora de jugar en juegos posteriores como el conocidísimo Mass Effect. Luego también el canceladísimo juego que tenía una pinta increíble, que yo estaba... que se me caían los pantalones al suelo de ver el tráiler del gameplay del Star Wars 1313, que fue cancelado básicamente porque Disney compró Lucasfilm, y le hizo a LucasArts... Un corte de manga para que no lo haya visto. Y luego, por supuesto, los primeros juegos de Star Wars a los que jugué fueron los de Super Nintendo. ¡Qué grandes! Oh. ¡Qué grandes! Yo lo tenía. Oh. ¡Joder! Oh. ¡Qué bueno! En fin, voy a empezar yo hablando del episodio, lo que será el episodio 7. Empezando por una posible sinopsis filtrada hace un año. Cuando digo posible, pues no hay una veracidad en esto, pero bueno, ahí está lo que dicen. Que dicen, dos gemelos de 17 años, una chica y un chico, son entrenados por su tío Luke para convertirse en los Jedi más poderosos de la galaxia. El problema llega cuando el chaval se convierte al lado oscuro. Los personajes protagonistas serían Jaina Solo y Jaisen Solo, la primera de espíritu más puro y el segundo más solitario, preguntándose constantemente lo que está bien y lo que está mal, hasta el punto de convertirse al lado oscuro, pensado que hace lo correcto, hasta convertirse en Darth Caedus. Los hijos de Han Solo y la princesa Leia, ese posible rumor. Esta sinopsis se filtró hace un año. Que ha llovido desde entonces. ¿Ha llamado a Abrams? Los nuevos rumores hablan que no habrá una nueva república en el episodio 7. Como en España. Como aquí. Empezamos bien. Sin nueva república y con una villana Sith y un protagonista que deberá andar un camino muy similar al que recorrió Luke Skywalker, así es como presenta, según los últimos rumores, la historia del episodio 7 de Star Wars. Cuatro son los puntos que se revelan sobre la trama de la película que ya se rumorea a las órdenes de JJ Abrams. Ya sé los... Ya sé... Fringe. Muchas cosas. Habrá una villana, dicen. Y con más del 50% de posibilidades será una Sith, siendo así la tradición de Darth Maul, el Conde Dooku, Darth Sidious o el propio Darth Vader. ¿Será el papel reservado para la mediática Lupita Nyong'o? Ahí está el rumor. Yo veo a Eva Longoria. Bueno, yo qué sé, quién sabe. Más cositas. John Boyega, nuevo protagonista central de la saga. Hijo mío, de su apellido, ¿qué le vamos a hacer? Al principio de la película, su personaje no es el de un Jedi o el de un Padawan, pero asegura las publicaciones que hay por internet que él es el único que tiene un arco argumental que lo lleva más allá de la película hasta el gran universo de Star Wars. Un papel, recuerda mucho, apuntan al de Luke Skywalker en el episodio 4, Una Nueva Esperanza, primera entrega de la trilogía original. También, no se restaurará la República. Evitemos más chistes. A pesar de que la historia tiene lugar 30 años después de la caída del Imperio Galáctico, en el Retorno del Jedi, el comienzo del episodio 7, no nos encontraremos con esa nueva República. También, la armadura mandaloriana, ojo, cuidado, de Boba Fett, o una similar, aparecerá en la película. Pero lo más probable es que no sea para el mítico cazarrecompensas. ¿Un nuevo clon? No lo sabemos. Es verdad. Esta y otras interrogantes están todavía encima de la mesa y muchas más surgirán hasta que culmine el rodaje del episodio 7, que se lleva a cabo en estos momentos entre Londres y los desiertos de Abu Dhabi, y se prevé ese estreno en diciembre del año que viene. Queda mucho, ¿eh? En la película, que como apuntamos, se retoma la historia a partir del Retorno del Jedi, Harrison Ford haciendo Han Solo, Carrie Fisher, la princesa Leia, y Mark Hamill, Luke Skywalker, recuperan sus papeles de la trilogía original, de la que también repite Peter Mayhew, quien hace de Chewbacca, Anthony Daniels de C-3PO y Kenny Baker de R2-D2, Arturito. También habrá un buen puñado de caras nuevas, comenzando con los dos últimos fichajes, Lupita Nyong'o, que lo vimos en 12 años de esclavitud, Gwendolyn Christie, que es la Brienne de Juego de Tronos. Junto a ellas contemplan el reparto Andy Serkis, me pongo el pie, Max von Sydow, Oscar Isaac, Adam Driver, Daisy Ridley, Donald Gleeson y el ya mencionado John Boyega. El episodio 7 de Star Wars se estrenará, como digo, en diciembre de 2015, y luego llegará uno de los tres spin-offs que Lucasfilms y Disney preparan al margen de la trilogía original. Para estas películas independientes, que estarán centrados en personajes emblemáticos de la saga, ya hay dos directores contratados: Gareth Edwards, director de la última versión de Godzilla, y Josh Trank, director de Chronicle. No he visto ninguna de las dos, no sé qué decir. Chronicle mola, a mí me gustó esa peli. Y Godzilla no la he visto. Me gusta una coña que corre por la red. ¿Una de tantas? Sí, que si J.J. Abrams la jode con esta nueva, o sea, nueva trilogía de Star Wars, será conocido como Jar Jar Abrams. Es duro, ¿eh? A ver, yo digo una cosa sobre este señor. En televisión habrá tenido mejor o peor suerte, pero en cine, yo solamente me voy a quejar de Misión Imposible. Ya lo dejo. Bueno, Ismael, venga, va, corre. Te toca. Venga, KOTOR, Knights of the Old Republic, producido por BioWare, sacado en el 2003 para PC y Xbox, pero actualmente también lo podéis jugar en iOS, o sea, en plataformas Apple. Tú llevas con el iPhone a jugar a él, pero no la misma gracia que con el teclado y el ratón. Código Jedi. Una de las cuestiones planteadas a lo largo de Caballeros de la Antigua República es que marca aquello que es o debería ser ético, con una réplica que tenemos el compromiso de dar por nuestra propia voluntad. ¿Cómo desciframos la sentencia adecuada para cada respectiva situación? Este es el primordial desarrollo del personaje, la moralidad. Y está muy bien hecho, la verdad. El juego, para ¿qué es moralidad? Tira. Toma, búscalo en Google. Tira, que no tenemos. El juego. Para la ocasión encarnamos a un soldado raso del ejército de la República con dos sendas a la que inclinarse, dependiendo de la resolución que otorguemos a las labores o diálogos que se nos presenten. Decisiones que darán rienda al desenlace, el lado de la luz o el lado oscuro. A señalar que como preámbulo podremos optar a diversas clases para nuestro personaje, cada una con sus correspondientes atributos, y que gracias al sistema de dotes, barra habilidades, seremos capaces de moldear a nuestro antojo las capacidades de este a lo largo del juego. La mecánica del juego funciona notablemente sin ser un salto ni mucho menos, manteniéndose en la línea de los juegos de rol semejantes y subsistiendo, durante el juego íntegro con gran eficacia y sin presentar relevantes descuidos. A menos se producen algunos fallos que imposibilitan el movimiento del personaje, o sea, bugs. Tras los guardados instantáneos, es que para mí toda la vida es el F4. No obstante, se solventan de manera tan sencilla como activando un comando de habilidades. O sea, tienes que resolver el bug mientras juegas. Ah, bien. Tú coges y dices, ay, como eso, ¿no? Que YouTube te carga lento y le dices, ¿a qué te programo yo? Y ya haces, vale, ya está. En serio, ¿eh? No, es verdad. El guión sabe llevar en todo momento a sus personajes, dándoles el trasfondo preciso que requiere un compañero de equipo. Actúa con gran integridad a través de la narración. En otro orden de cosas, el desarrollo del argumento se lleva a cabo de forma óptima, con sus espontáneos giros de guión, que no voy a spoilear nada, por ahora, que dan un vuelco a la forma de ver las cosas, bastante propios del género de rol. La historia no apura en acabar, dándose su tiempo, pero cierto es que no te deja con la satisfacción final de haber finiquitado el juego. Parte de la culpa es del antagonista, que a pesar de ser un excelente personaje, su encuentro queda por debajo del listón. Más allá del apropiado desenlace, lado de la luz, no digo nada más, ¿vale? Por contraste, en la senda del lado oscuro nos encontramos con un término más abierto y a la duda, que particularmente no he llegado a experimentar, así pues me ahorraré entrar al fondo. Es que yo soy bueno. A ver, yo voy al lado de la luz siempre. ¿Ves hacia la luz? No. Para concluir, a resaltar el extraordinario cometido conseguido con la banda sonora, que cuenta con composiciones tanto clásicas como ya el mítico cierre de créditos, como nuevas pero fieles a la armónica de la saga, de la mano de Jeremy Soule. ¿Qué ha hecho Jeremy Soule? No sé, The Elder Scrolls. Por ejemplo. Guild Wars. Sí, juegos, sí. Su especialidad son juegos de rol, juegos amplios, juegos largos, con música dinámica y están muy bien hechos. Que funcionan como perfecto soporte al arduo camino, quizás no tanto. Es recomendable hacer caso omiso a la dificultad baja. De medio centenar de horas aproximado, yo he llegado a jugar 70. Vale. ¿Qué supone este lance? Misiones secundarias inclusive. Caballeros de la Antigua República es más que recomendable juego de rol a todo aquel familiarizado con el género Space Opera y una experiencia obligada para todo simpatizante de la franquicia. ¿Y por qué no? O sea, está disponible en Steam, en iOS, en Xbox, en el Xbox Arcade. O sea, te lo puedes bajar por el bazar de Xbox. No sé el precio. Porque... Pero vamos, estos juegos suelen ser económicos. Sí, o sea, teniendo en cuenta que salió en el 2003, este juego tiene eso, 9 años. Y que es una descarga digital, que no lo tienes el físico. Estas cosas suelen ser siempre baratitas. 11. ¿Euros? Años, guapo. Ah, perdona, 11 años, tío. Oye, seguro, está barato. Hombre, que yo soy de letras, pero hasta ahí llegas. Perdón, pido disculpas a la audiencia. Yo es que he sumado 9 por 2003. Esto es culpa de la Loxe todo. Qué desastre. No. En fin. Ay. Señor Luis Ferrer. Luis Fe. Family Guy, padre de familia. ¿Te puede llamar Luis Fe? No. Atención que va a hablar Luis. Vale. Padre de familia, Family Guy. Bueno, estos son los... vamos a hablar de los 3 capítulos dedicados a Star Wars, dedicados a versionar Star Wars, que se emitieron en la temporada 6, 7 y 8. Por culo de la... Entre el año 2007 y 2010. ¿Cuántos años fueron esos? Bueno, es que sacaron 3 temporadas en 4 años porque les pararon un año, pero vamos, entre el 7 o el 10. Y que cuenta, sí, que iba a decir, los personajes, que cuenta con Chris Griffin haciendo de Luke Skywalker, Peter hace de Han Solo, Lois es la princesa Leia, Stewie es Darth Vader, Brian, el perro Brian, es Chewbacca, Quagmire es C-3PO, Cleveland Brown es R2-D2, Herbert es Obi-Wan y Adam West es Wilhuff Tarkin. Bien. Capítulo 1. Blue Harvest. Blue Harvest. ¿Por qué Blue Harvest? ¿Por qué Blue Harvest? Porque Blue Harvest era el título original, o al menos el primer título que se filtró de la primera de las películas, de la Guerra de las Galaxias. De hecho, se llegaron a imprimir pósters que ponía Blue Harvest. Que ponía Blue Harvest. Uh-huh. Yo he visto uno y estaba a la venta por 1.200 pavos. Ah, ya, nada. He llegado a ver uno, sí. Bien, pues Blue Harvest. Todo comienza cuando la familia Griffin está viendo la televisión y hay un apagón. Y para pasar el tiempo, Peter decide contar la historia de una nueva esperanza, pero la cambia de manera que los personajes de padre y familia van a ser los protagonistas. La nave real Tantive IV es atacada por el Star Destroyer y finalmente es invadida por las fuerzas imperiales, las cuales buscan los planos de la Estrella de la Muerte que la princesa le haya robado. Pero antes de que la secuestren, los envía y graba un mensaje en R2-D2 para Obi-Wan Kenobi. Pero la grabación se efectúa... va a la velocidad de un Windows, básicamente, por lo que R2, pues mira, ya me lo llevo yo. Decide llevárselo por su cuenta. Leia es finalmente secuestrada y llevada ante Darth Vader, mientras que R2 y C-3PO consiguen huir en una cápsula y llegan hasta Tatooine. Una vez allí, son capturados por los Jawas, uno de ellos Mark Goldman, y son vendidos a Owen y Beru Lars, Carter y Barbara Petrosmith. Mientras tanto, Darth Vader descubre que en la Estrella de la Muerte hay un punto vulnerable, por lo que ordena que se repare. ¿No lo has visto? Y te gustó porque te está partiendo la polla. Se está acordando y se está partiendo. En fin. Actualiza el Windows Media Player. Sí. No vamos a terminar hoy, ¿eh? No nos va a dar, verás tú. Luke Skywalker desea profundamente formar parte de la rebelión y luchar contra el Imperio, mientras que a su alrededor suena una música de fondo que resulta ser de John Williams, quien dirige a la Orquesta Sinfónica de Londres. Por la noche, mientras repara R2-D2, Luke reproduce el mensaje de la princesa Leia en el cual pide ayuda. Al día siguiente, R2 escapa y Luke y C-3PO van en su búsqueda. Una vez han dado con él, son atacados por un morador de las arenas, pero son salvados por Obi-Wan, que los conduce a su guarida. Allí Luke le pide a R2 que muestre el mensaje en el que se detallan los planos de la Estrella de la Muerte. Obi-Wan le pide que la acompañe hasta Alderaan y le da su sable de luz, pero pronto descubre que los imperiales han seguido la pista de los droides y empieza a temer por sus tíos. Luke vuelve a casa, pero allí lo que encuentra es un rastro de destrucción. Owen y Beru carbonizados y con ellos el propio John Williams y su orquesta. Se lamenta. No hay que ser tan cansino, John Williams. No hay que ser tan cansino. No. Evidentemente, pues Luke se lamenta después de que el resto de la película se tenga que hacer con la colaboración de Danny Elfman. ¡Y se lo carga! Al cual Luke acaba decapitando con la espada láser, tras unos pocos segundos de música. Okay, yo creo que los que nos hemos criado con las bandas sonoras de John Williams y Danny Elfman, solo lo pillamos. Solo lo pillamos esas personas. Porque Danny Elfman es Danny Elfman. Sí, son muy característicos, por no decir que se imitan a ellos mismos. Sí. Bien, pues Luke, Obi-Wan y los droides viajan a Mos Eisley en busca de alguien que les lleve hacia Alderaan. Después de entrar en una cantina local y esconder a los droides, Obi-Wan y Luke conocen al contrabandista Han Solo y Chewbacca, al cual prometen pagar para que les lleve hasta el planeta. Acceden a llevarlos en el halcón milenario, pero cuando van a enseñarles la nave son atacados por los imperiales, por lo que se ven obligados, a huir. Para esquivarlos, Han decide escorarse ligeramente a la izquierda para despistarlos, y lo consigue. Ligeramente a la izquierda solo. Despacio, a la izquierda. El halcón milenario avanza, alcanza el hiperespacio y escapan. Mientras tanto, en la Estrella de la Muerte, el gran Viljo Tarkin decide probar el rayo destructor contra Alderaan, con lo cual obliga a Leia a ser testigo de la destrucción de su planeta natal. La tripulación del halcón milenario llega más tarde hasta donde se supone que debía estar el planeta, pero en lugar de eso se encuentran en un campo de asteroides. Luke les sugiere que se escondan tras un satélite que él ve a lo lejos, pero que resulta ser la Estrella de la Muerte, donde al final son capturados por un campo de tracción. Cuando los imperiales se disponen a abordar el halcón milenario, son vencidos por los tripulantes de la nave. Luke y Han Solo se disfrazan de soldados y se llevan a Chewbacca esposado para evitar levantar sospechas. Una vez dentro de la estación espacial, Luke, Solo y Chewbacca van en busca de la princesa, mientras Obi-Wan se dirige a la sala de mandos a desactivar el campo de tracción. Se despide de Luke, por si no se vuelvan a ver, mediante un número musical original de Dirty Dancing, que bailan acompañados por los soldados imperiales. Y encima Herbert, con la fama que tiene en la serie. Y se llama Farlane, que le gustan los musicales, jamón tonto caramelo. Sí. The time of my life. Pues llegan a la sala de armas y matan a uno de los guardias para evitar ser detectados. Al mismo tiempo localizan la celda de Leia, pero el disparo que acaba con la vida del guarda se ha oído y otro guardia se pone en contacto por radio. Esa escena me encanta. Para evitar sospechas, Han Solo decide distraerlo mientras Luke encuentra a la princesa en la rescata. Cuando se encuentran los cuatro acorralados, Leia le coge el arma a Luke Luke y dispara contra un conducto haciendo un agujero que les lleva al vertedero de la Estrella de la Muerte. Pero las paredes empiezan a estrecharse y la vida de los cuatro está en peligro. Mientras tanto, C-3PO y R2-D2, que escuchan al otro lado los gritos de pánico, deciden fumar la marihuana que C-3PO le había guardado al segundo droide. En cuanto C-3PO se encuentra colocado, empieza a entrarle la paranoia y a tener miedo. Tranquilizado por R2, C-3PO echa la cabeza atrás y aprieta un botón que desactiva la función de compresor y las paredes se alejan. A la hora de largarse, Han y Chewbacca ven un sofá en perfectas condiciones y deciden llevárselo a pesar del riesgo de la misión y de que tanto su vida como la de sus compañeros corre peligro. Pero el sofá se lo llevan. ¿Eh? Sí, el sofá por narices lleva. Que se lo llevan. Así, espera, no, prueba de lado, prueba, espera, así, espera. Bien. Obi-Wan. Me has olvidado una cosa. La única aparición de Mech. En toda, bueno, en todo Blue Harvest. Sí, sí. Sí, pero solo la destrozan en la trilogía. Solo aparece, evidentemente, sí, solo hace un pequeño cameo en cada capítulo. Claro. También lo destacaremos en la segunda y en la tercera parte. Obi-Wan apaga finalmente el extractor mientras procura evitarlo a los troopers, pero es descubierto por Darth Vader con el que acaba enfrentándose. En el crucial momento de empezar el duelo con los sables de luz, su espada falla hasta que aparece Luke y milagrosamente se endereza. Pero Obi-Wan se distrae y Darth Vader aprovecha para matarlo. Una vez se han ido de la Estrella de la Muerte, Leia trata de consolar a Luke, pero solo viene enseguida a decir que aún no ha acabado todo y que tienen que hacer frente a los cazas imperiales. Enseguida se sienta un combate y solo recibe el apoyo de Leslie Nielsen, que aparece por detrás, al igual que a Sofía, y aterriza como puedas, consiguiendo escapar a la base rebelde de Yavin 4. Ya fuera de peligro, los rebeldes se unen para lanzar un ataque contra el Imperio, una vez recuperados los planos de la princesa Leia, que sustrajo, y después de ver un vídeo, un tutorial también de cómo destruir la estrella. Sí. Mientras se preparan para el asalto, Luke se reencuentra con un viejo amigo, Big Star Lighter, Joe, que se quedó paralítico al caérsele encima un ala de un wing. Sí. Mientras Han Solo y Chewbacca se preparan para marcharse tras cobrar su recompensa por rescatar a la princesa Leia, Luke se apunta en el escuadrón con los otros pilotos para lanzar el ataque contra la estrella. La batalla de Yavin empieza a desarrollarse con el coste de vidas de algunos rebeldes, mientras que Luke, exhausto, escucha la voz de Obi-Wan, que le pide que use la fuerza en el momento justo en que Vader está detrás de él. Y cuando Darth Vader está a punto de disparar, de pronto aparecen de la nada Solo y Chewbacca dispuestos a ayudarle, por lo que Vader, confuso, choca con otro caza y pone inercia al disparado, mientras Luke aprovecha para disparar dentro del punto débil de la Estrella de la Muerte, haciéndola estallar. ¡Pum! Bien. Habiéndose llevado previamente Han Solo y Chewbacca un sofá de la Estrella de la Muerte. El sofá se lo llevan. Se lo llevan y punto. Bien, la segunda parte. Pilla, sí, bebe algo. Se tituló Something, Something of Dark Side. Algo oscuro. Mientras la familia es en referencia a los errores que se pueden encontrar abundantes en la película, sí. La película original del Imperio Contraataca. Bueno, pues mientras la familia Griffin está mirando la televisión otra vez, ocurre otro apagón y evidentemente Meg le propone a Peter contar otra historia de la Guerra de las Galaxias. De este modo empieza su peculiar versión del Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca, que decíamos otro chiste. ¿Cómo se llama? Una señora Francisca. Señora Francisca, que mete los dedos dentro del enchufe. El Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca, se trata la película, sí. No lo sabías, sí. Es muy antiguo, tío. Sí, lo sé. Vale. Lo peor es que lo Como sé. Como yo, es antiguo, es arcaico. Pues bien, un destructor estelar suelta unos droides de investigación, entre ellos Cometín Sónico, en busca de la alianza... Cometínicos insónicos, en busca de la alianza rebelde. Uno de los droides, que es Joe Swanson, aterriza en el helado planeta de Hoth, donde los rebeldes han instalado una base. El comandante de los rebeldes, Luke Skywalker, está patrullando cuando es atacado por un enorme Wampa, que es un monstruo de las galletas, azul, tal cual, de Barrio Sésamo, de toda la vida, que se lo lleva a su cueva. En la base, Han Solo anuncia su intención de dejar la rebelión, mientras la princesa Leia objeciona su decisión. Cuando descubre que Luke aún no ha regresado, Han sale sobre su dondon a buscarle. Luke escapa de la cueva del Wampa tras cortarle el brazo izquierdo y tiene una visión de su maestro Obi-Wan Kenobi, quien le dice que debe ir al pantanoso planeta de Dagobah a aprender sobre la fuerza con el maestro Jedi Yoda. Han encuentra a Luke, pero cuando su Dondon muere de frío, abre el vientre del animal para meter allí dentro a Luke para que no muera congelado hasta que son rescatados. como un camello. Bueno, en fin. Pero la base rebelde es descubierta y Darth Vader ordena atacar. La fuerza imperial sale al hiperespacio, dando a los rebeldes suficiente tiempo como para evacuar la base mientras Luke dirige su escuadrón de Snow Speeders para frenar el batallón del Imperio de Camello Robot. Los soldados... Vimos algún comentario al camello robot. Los soldados imperiales logran entrar en la base, obligando a Han a escapar en el halcón milenario con Leia, C-3PO, Chewbacca, mientras Luke escapa en su X-Wing con R2-D2. El halcón milenario entra en un campo de asteroides y Han tiene que parar dentro de una cueva para reparar la nave, pero tiene que huir a darse cuenta de que aterrizaron en la barriga de un gusano espacial. De Meg. Que es Meg, es Meg Griffith. Mientras tanto, Luke realiza un aterrizaje forzoso en las ciénagas de Dagobah y se encuentra a Yoda, que es Carl, rodeado de un paisaje nebuloso. Yoda empieza el entrenamiento de Luke. El emperador ordena a Darth Vader capturar a Luke y llevarlo al lado oscuro de la fuerza. Un pequeño inciso de quién es el tío Owen en la versión de Family Guy, de Padre Familia, y quién es el emperador. Son los Pewtersmith. Sí, exactamente. Los Pewtersmith. Los Pewtersmith. Aquí hay un doblete. No sé, pues sí. Vader recluta a caza recompensas. Bien. ¿Quieres tomarte un descanso? Vader recluta a caza recompensas. Les ordena localizar y atrapar a sus amigos con la intención de usarlos de cebo para atraparlo. Con el halcón milenario averiado, Han y compañía escapan escondiéndose en un campo de basura, pero son atrapados por Boba Fett, que es Ernie, el pollo gigante. Eso decía yo de Boba Fett, de pollo. Y Luke tiene la premonición de que sus amigos están en peligro y deja Dagobah para salvarlos a pesar de no haber terminado su entrenamiento. Han y los otros van a la ciudad en las nubes, en el planeta Bespin, para obtener ayuda del amigo de Han, Lando Calrissian. Planeta Bespin, perdón, es que me acuerdo de Spaceballs. Bien, pues van a buscar ayuda de Lando Calrissian, que es Mort Goldman. Solo para ser llevados ante Darth Vader. Han revela la localización de Luke y la base rebelde, pero es torturado haciéndolo escuchar, haciéndolo escuchar la canción Where Are All the Cowboys Gone? Oh, no. De Paulo Coll. ¡Ah! No. Leia confiesa estar enamorada de Han, pero él la manda al diablo y es congelado en carbonita, haciendo un calvo para la posteridad. Las mejores escenas de la película para mí son de Han Solo, en este caso de Peter Griffin. Sí. Pues bien, Lando traiciona al Imperio, liberando a Leia, Chewbacca y C-3PO, aunque es tarde para detener a Boba Fett de salir volando con Han. Luke llega a la ciudad de las nubes y reta a Darth Vader a un duelo de sables en la que le corta su mano derecha. Con Luke arrinconado y sin defensa, Vader intenta convencerlo de unirse al lado oscuro, revelando... ¡Atención, spoiler! ¡Ojo, cuidado! ¡Que él es su padre! Si hace más de 30 años todavía no lo sabías... pues te jodes. Básicamente, es su padre. Sí, ya está. Luke se arroja por un pozo de aire y termina colgado de una antena debajo de la ciudad, implorando ayuda al mismísimo Tom Selleck. De Magnum. Tom Selleck. Ese gran Tom Selleck. Pero Leia siente su llamada desde dentro del halcón milenario y le rescata. Además que aparece el Tom Selleck de verdad, no una versión animada. No, Tom Selleck, Tom Selleck. Y a bordo de una fragata Nebulon B le colocan una mano biónica, mientras Lando, que viste las ropas de Han Solo, parte con Chewbacca y el halcón milenario para rescatarle. Bien. Fin del episodio 5. Sí, oye, se llamó así. Le vamos bueno, le rellamaron así. En fin. Episodio 3 de la trilogía original y única de la saga, según punto de vista, que es la versión del retorno del Jedi, que se titula ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! Pues bien, tras volver a sufrir otro apagón eléctrico, resignado, Peter cuenta a su familia la historia de la Guerra de las Galaxias, retomando el argumento desde donde lo dejó por última vez. Darth Vader llega a la parcialmente reconstruida Estrella de la Muerte tras un ajetreado vuelo desde Atlanta. Allí el comandante imperial, Moff Gerjerod, Roger, le recibe y le informa de un nuevo fallo que podría poner en riesgo el futuro de la estación espacial, por lo que Vader le urge a que arregle el problema antes de la visita del emperador. Por otro lado, R2 y C-3PO se dirigen al palacio de Jabba al-Hutt, que es Joe Swanson, con el plan inicial de salvar a Han Solo, capturado y congelado en carbonita en el episodio anterior. Una vez ante la puerta, consiguen engañar al vigilante, que es Consuela, para que abandone su puesto y colarse dentro de palacio. Señor Jabba no está. Una vez frente a Jabba, C-3PO ordena a R2 que reproduzca un mensaje en el que aparece Luke Skywalker pidiendo la liberación de Solo a cambio de quedarse con los droides. Jabba, sin embargo, se niega a aceptar su propuesta, pero aún así decide que dárselos. A sabiendas de que Java podía rechazar la solicitud de Luke, él y los demás ya habían ideado un plan B en el que la princesa Leia se cuela dentro del palacio disfrazada de cazarrecompensas hasta llegar a la cámara donde se encuentra solo, liberándolo. Sin embargo, todo resulta ser una trampa. Y solo y Leia son es una trampa. Y solo y Leia son capturados. Esta última se ve obligada a ser esclava de Java, mientras que Han es encerrado en una celda. Ese momento del rescate es también para mí el mejor momento romántico entre Han y Leia. No me va bien. Finalmente, Luke llega a Palacio y trata de negociar la liberación de sus amigos, al mismo tiempo que C-3PO intenta avisarle de que está situado sobre una trampilla, la cual es accionada por el propio Java y cae a un pozo donde se las tiene que ver con el Rancor, Ruisling Bo, al cual consigue matar en combate después de que este accionara el cierre de una puerta que le golpea la cabeza. A pesar de la victoria de Luke, Java ordena que tanto él como parte de sus amigos sean arrojados a las entrañas de Sarlacc, que es Meg Griffin otra vez. No puede ser. Todo bicho gusano. Todo bicho es Meg. Durante la ceremonia de ejecución, Luke le da una última oportunidad de liberación, pero vuelve a ser rechazada por Java, por lo que se inicia el asalto a la nave de Hutt con la ayuda de Lando, disfrazado de uno de sus hombres. En la batalla, varios hombres de Hutt mueren al caer dentro del Sarlacc, incluyendo a Boba Fett. Leia aprovecha la confusión que se vive dentro de la nave para estrangular a Java con sus propias cadenas. Una vez muerto, es liberada y llevada a salvo junto con Luke y los demás. Tras escapar, Luke y R2 se dirigen a Dagobah, mientras los demás reúnen a la flota rebelde. Pero una vez llegan al planeta, descubren ayuda a moribundo, por lo que no puede terminar el entrenamiento. Sin embargo, Yoda le comunica que ya está preparado para enfrentarse a Vader y de que tiene una hermana gemela. ¡Excepción, spoiler! ¡Spoiler! Finalmente, Yoda muere y se le presenta el espíritu de Obi-Wan Kenobi, quien revela que la hermana de Luke es la princesa Leia. ¡Son hermanos! Yo una vez besé a mi hermano. ¡Ay, qué bonito! Ay. No, digo... ¡No, déjalo! No te pongas George R. R. Martin. Déjalo. Sí, ¿quién era? Déjalo. Lannister. Perdona, es que me he acordado de una coña de los Lannister. Te has puesto muy Lannister en ese momento. Los rebeldes planean el asalto a la nueva Estrella de la Muerte dirigidos por el almirante Ackbar, Klaus Heifler, quien les explica que el plan para destruir la estación espacial es el mismo... que el de la última vez, con la diferencia de que esta vez deben destruir primero un generador de fuerza localizado en la boscosa luna de Endor. De vuelta a la estación, Vader informa al emperador sobre un posible ataque. Consciente de tal amenaza, alega que esto es parte de un plan para atraer a Luke Skywalker al lado oscuro. Por otro lado, en la base rebelde, Han le cede el halcón milenario a Lando para atacar la estrella, por lo que para aterrizar en la luna solo utiliza una nave imperial robada para evadir el bloqueo de Endor. Vader, consciente de que Luke va con ellos, les da permiso para entrar. Al aterrizar son vistos por los soldados imperiales, los cuales tratan de avisar a los demás, hasta que en una elaborada persecución en bicicletas, sí, son detenidos por Luke y Leia. Esta última se pierde cuando ambos se separan. Sin embargo, cuando Leia abate a un imperial, cae inconsciente al suelo después de que un trozo de meteorito, irónicamente procedente del planeta Alderaan, destruido años atrás, impacta contra su cabeza. Al cabo de unas horas, recupera el conocimiento cuando tiene un encuentro con un Ewok, que es Tim, con el cual entabla amistad y se la lleva a una aldea mientras los demás empiezan a buscarla. Mientras prosigue la búsqueda de la princesa, Luke, Han, Chewbacca y los droides caen en una trampa de los Ewoks. Una vez capturados, son llevados hasta la aldea en la que se encuentra Leia alojada. Los Ewoks, al ver a C-3PO, le toman por un dios y empiezan a colaborar con él y los demás. Por otro lado, Luke parece muy distante con Leia después de lo que le han dicho Yoda y Obi-Wan. Y cuando finalmente le cuenta la verdad, esta le confiesa que de algún modo ya lo sabía. Ella ya lo sabía. Ella ya. Las mujeres lo saben todo. Ella ya. Noto tu presencia en la fuerza. Sí. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Dónde? Siguiendo los consejos de Yoda, Luke sale al encuentro con Vader con la intención de devolverle la bondad que perdió al pasarse al lado del oscuro de los Sith, mientras que este trata de convencer a Luke de que se pase a su lado oscuro. Sí. Los dos se reúnen con el emperador, el cual explica a Luke que sus amigos han caído en una trampa con la intención de cabrearle, pero cuando fallan su intento, empieza a burlarse de la filmografía de Seth Green, hasta que en un ataque de ira finalmente le corroe y empieza un duelo descomunal entre Luke y Darth Vader. Fraticida, anula fraticida. No, pero es que hay que hacer un pequeño inciso, porque sí, quien dobla a Chris es el Seth Green. Que Seth Green, aparte de actor, que lo hemos visto en varias películas, es el creador de Robot Chicken, ajá, otra serie que también da la casualidad que en aquellos mismos años también estaba haciendo su peculiar versión de Star Wars con su slow motion. Y hay varias rencillas siempre al final de cada episodio de estas películas entre sí. Peter y Chris, ¿no? Sobre quién hace mejor las parodias de Star Wars. Robot Chicken o Family Guy. Yo creo que tendrían que hacer una nueva trilogía, o sea, la nueva trilogía, pero con Padre Made in USA. ¿O no? Veremos. No sé. ¿O no? Veremos. ¿Pero en quién fin. Sería Jar Jar Binks? Obviamente sería Roger. A saber. En fin, ajenos a lo que acontece en la Estrella de la Muerte, Han lleva a los rebeldes hasta donde se encuentra el centro del generador. Finalmente consiguen asaltarlo y retienen a los técnicos como rehenes. Han Solo se queja de que la película no es lo suficientemente gore y les obliga a salir afuera a cavar sus propias tumbas con sus cascos, mientras le pide a uno de ellos que degolle a su compañero para ponerse la piel en su cara, ante la cara de terror de los técnicos imperiales y la mirada perpleja de Leia, que se muestra contrariada al ver lo cruel del espectáculo. Pero antes de que Solo pueda llevar a cabo sus macabros planes, son abordados por los soldados imperiales de reconocimiento. Los Ewoks interrumpen en el último momento, ayudan a los rebeldes a escapar de las tropas imperiales y consiguen destruir el generador de energía. Mientras tanto, Lando lidera el ataque contra la Estrella de la Muerte, al mismo tiempo que la batalla entre Luke y Vader termine con una victoria de este primero. Pero se niega a ejecutarlo, contradiciendo así los deseos del Emperador. Consciente de que es inútil el esfuerzo por atraerle al lado oscuro de la fuerza, pues decide matarle. Ante los gestos de dolor de Luke, Darth Vader vuelve a sentir la fuerza y coge al Emperador y lo tira por un precipicio, matándole. Tras el noble gesto, Vader se siente débil y Luke se lo lleva antes de que Lando consiga destruir la Estrella de la Muerte. Pero antes de abandonar la estación, Vader le pide en el último momento mirar a su hijo con sus propios ojos, por lo que intenta quitarse el casco, pero Luke acaba partiéndole el cuello al intentar ayudarle y matándolo sin querer. Una vez ha caído el Imperio, todos celebran la victoria de los rebeldes, al mismo tiempo que los Ewoks rematan a los imperiales heridos. Luke recibe la visita de los espíritus de Yoda, Obi-Wan y Anakin Skywalker, el cual se enoja con él por haberle matado. La historia finaliza una vez regresa la electricidad a la casa de los Griffin. A todo esto, destacar dos cosas, solo dos cosas. Sí. La entrevista de Seth MacFarlane a George Lucas en los extras que vienen en la DVD. Cierto, sí. Y el storyboard, que básicamente es lo que hacen en Estados Unidos, de una imagen por segundo, de un dibujo por segundo, que puede ser en los extras también, que después se envía a Corea para hacer los in-betweens, para hacer todos los dibujos que conforman lo que es el dibujo animado. A mí me hizo mucha gracia en los extras de Blue Harvest, uh-huh, que Seth MacFarlane cuenta cómo consultan a George Lucas. Sí, sí, cada vez que hacen una coña dentro de Family Guy. Para mí esto ya es el honor al humor referencial. Sí, porque aparte de ser una parodia, se ha cuidado con cariño, porque hay muchos diálogos que son directamente sacados de las películas originales, y sigue siendo una parodia. Está bastante cuidada y con mucho cariño y muy recomendada. Vamos a aprovechar rápidamente, últimos minutos. Yo tengo por aquí películas que hacen su peculiar homenaje a Star Wars. Tengo unas cuantas, pero voy a leer solo un par. Me emociono. Decir a estas alturas que Star Wars cambió la historia del cine no es descubrir algo nuevo. Decir que influyó de forma decisiva a un par de generaciones de los actuales directores de cine, pues como que tampoco. Muchos han querido dejar constancia de su admiración por la saga galáctica de George Lucas, con la que los más dispares homenajes a Darth Vader, Luke Skywalker y compañía. Son innumerables los que se han visto en las tres últimas décadas, y no solo en el mundo del cine, sino también en la música o en la televisión. A veces son diálogos, a veces son imágenes, a veces son chistes más o menos privados. Y estas son algunas, porque tengo aquí 10 pelis, pero voy a ir rápidamente con algunas. Por ejemplo, con Clerks, de 1994, de Kevin Smith. Casi toda la filmografía de Kevin Smith está plagada de referencias a Star Wars, incluso en el título de una de sus películas, J. Bob el Silencioso Contraatacan, haciendo referencia al episodio 5, pero la más recordada por los fans es en Clerks. Sí. En esta película se ve a dos de sus protagonistas manteniendo uno de los debates más clásicos de los aficionados de la saga galáctica. ¿Qué episodio es mejor? Si el Imperio Contraataca o el Retorno del Jedi. Y debatiendo también sobre la cantidad de personal civil que tuvieron que matar en la rebelión al destruir la segunda Estrella de la Muerte todavía en construcción. El Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca, estoy contigo. Otra película, Cocoon, de 1985, de Ron Howard. Star Wars ha dejado frases inolvidables, pero destaca una por encima de las demás: que la fuerza te acompañe. En el cine se ha escuchado muchísimas veces, pero particularmente simpática fue en el final de la película de Cocoon, Cuando los alienígenas se disponen a marcharse de la Tierra con ese grupo de jubilados que ansían la eterna juventud, el personaje de Steve Guttenberg, capitán del barco que alquilaron para encontrar a sus compañeros ocultos en el fondo del mar, se despide de la única mujer de la expedición con esa frase. Que la fuerza acompañe. En el fondo del mar. Porque qué mejor forma de despedir a alguien que no es de la Tierra con ese deseo. Sí, sí. Capullo. E.T. el extraterrestre. Cocoon. Cocoon, sí, sí, capullo, sí. E.T. el extraterrestre de Spielberg, película del año 82. Sabido es que es Steve Spielberg y George Lucas, pues son amiguetes desde hace muchos años y por eso no extraña ver constantes guiños de Star Wars en las películas de Spielberg. La broma privada más celebrada fue en E.T., en la fiesta de Halloween. Sí. El entrañable ser de otro planeta disfrazado de fantasma con una sábana, ver a otro chaval disfrazado de Yoda y se va detrás de él diciendo a mi casa. George Lucas le devolvió la gracia a Spielberg en el episodio 1, La amenaza fantasma, incluyendo una delegación de ETs en el Senado Galáctico. ¿No? Sí, ahí sí, ese sí. Buen rollito. ¿Qué más? Bueno, también en busca de larga colega. Perdida, encuentros en la tercera fase, también tiene referencias. Men in Black, de 1997, de Barry Sonnenfeld. Men in Black se basa en que, sin saberlo, estamos rodeados de alienígenas. Muchos famosos son en realidad seres de otros mundos que viven en la Tierra. En la agencia que controla su presencia en nuestro planeta, se llega a ver un inmenso panel con los que los agentes especiales del gobierno norteamericano controlan a varios de ellos. Y George Lucas, como no podía ser de otra forma, es uno de estos extraterrestres. También en Regreso al Futuro, 1985, de Robert Zemeckis, y esta es la última que cuento. Cuando Marty McFly viaja desde los años 80 a los 50, tiene la ventaja de tener una información cultural que sus futuros padres no tenían en ese momento. Sí. Y como tiene que convencer a su padre de que salga con su madre para seguir existiendo, puede recurrir al miedo de los Sith. De esta guisa se presenta en su casa de su futuro padre para decirle que soy Darth Vader y que tiene una misión para él, llevar a su futura esposa al famoso baile. Claro que el amigo Marty McFly no debía llevar muy bien la vieja rivalidad de Star Wars y Star Trek. Dice ser Darth Vader, pero también que viene del planeta Vulcano y hace el saludo que tantas vimos hacer Spock. Sí. Y venga, la última, Toy Story de 1999, Toy Story 2. Que son muchos los guiños de Toy Story, evidentemente, a Star Wars, sobre todo en la secuela de la maravillosa película de Pixar. La escena inicial de Buzz Lightyear adentrándose en la fortaleza de Zurg tiene muchos que pueden pasar por desapercibidos. Ahí se puede escuchar el sonido de la respiración de Darth Vader, de los blasters o de los sables de luz, pero el guiño definitivo es cuando Buzz Lightyear y Zurg se ven las caras. El héroe se niega a rendirse y acusa al tirano de haber matado a su padre. La respuesta de Zurg. ¡Spoiler! ¿Qué te voy a decir? Belaga, os voy a pegar entre los dos. Estáis soltando muchos spoilers de Star Wars, ¿eh? Pues, si no has visto Toy Story 2, no has tenido infancia. Si no has visto Star Wars, no eres persona. En fin, no merece pibre. Vamos allá. Yo creo que es lo último que me. Que sí, ya creo que bien, es lo último. Bien, que lo último que nos da tiempo. Es cortito. Dado que fue cancelado, va a ser cortito. Hijos de. Sí, continúa. Star Wars 1313 iba a ser un juego de acción y aventura para PC y consolas de nueva generación, PlayStation 4 y Xbox. Que nos lleva a las profundidades de Coruscant, la capital de la galaxia Star Wars. Coruscant tiene muchos niveles de profundidad y el nivel 1313 se junta a lo peor del universo, caza recompensas, asesinos, contrabandistas y demás calaña. En este juego de acción y aventura controlaremos a un cazarrecompensas sin poderes Jedi, que tendrá que usar sus puños y todo tipo de armas para progresar y superar todo tipo de peligros en el lugar más turbio del universo. ¿Cómo? Auspiciaban los rumores más negativos, Disney decidió cerrar los estudios internos de LucasArts, llevándose por el camino, es que me pongo malo, a este juego, el Star Wars 1313, y el rumoreado Star Wars First Assault, que fueron cancelados. La frase de Disney, ¿vale? De los directivos de Disney. Después de evaluar nuestra posición, la del misionero, en el mercado de los videojuegos, hemos decidido abandonar los desarrollos internos de LucasArts para apostar por un modelo de licencia que implica minimizar el riesgo de la empresa mientras se consigue una cartera de juegos basados en Star Wars más amplia y de mayor calidad. ¿Sabes lo que salió de esto? El Star Wars Kinect. El Star Wars sí, Kinect. Sí, sí, sin comentarios. O sea, yo he jugado a ese juego. Mal hecho. Y... mal, muy mal. Tío, o sea, Han Solo, ¿sabes? No, por favor. Con motivo de este anuncio, Disney ha confirmado que se ha producido una serie de despidos en LucasArts, sin concretar el número exacto de empleados que se han visto afectados por esta medida. El portal Kotaku estima que la cifra asciende a unos 150 trabajadores. Qué pena. Tras adoptar esta medida, se espera que Disney licencie la marca Star Wars a una amplia variedad de equipos de desarrollo, aunque en estos momentos no se han ofrecido más datos. Aparte que cuesta bastante, o sea, la licencia la tiene bastante gente, incluida BioWare. BioWare también tiene la licencia. Y por ahora va a salir el Battlefront. Y voy a dedicar estos últimos dos. Te doy un minuto. ¿Me das un minuto? Te doy un minuto. Oh, ¿cuánto me quieres? Ay. Jugada a los juegos de Super Nintendo. Sinceramente fueron, o sea, solo os tengo que decir, fueron sacados del 92 al 94 y fueron hechos por LucasArts. O sea, ¿qué mejor fue? Y no podías guardar la partida y te lo tenías que pasar del tirón. Para eso está el emulador. No, pero eso... ahora sí, pero antes no. Pero antes debo reconocer que los juegos, ¿sabes? Lucen, tienen la pinta y suenan igual que en la película. Exactamente igual. O sea, gracias a los 16 bits, a la tecnología de la Super Nintendo, que reconozco que a lo mejor en Blasting Processing no es mejor que en la Mega Drive, pero en cuanto a sonido y gráfico... La Genesis. Sí, la... Sí. Oh. ¡Hoy que lo he dicho bien! Y digo, ¿qué dice de la Mega Drive? ¡Hoy que lo he dicho bien! ¡Joder! La Genesis, sí. Y sinceramente me pareció muy buen juego. Por supuesto, todos son llamados Super Star Wars. El primero fue Super Star Wars. Mm-hmm. El segundo, Super Star Wars... ¿Dos? Empire Strikes Back. Strikes Back. Y luego Super Star Wars. 3. No, The Return of the Jedi. Ah, no, que son 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Sí. O sea, claro. Bueno, vamos a aprovechar últimos minutos a saludar a Rebeca Beltrán, que nos envía un mensaje por nuestro Facebook, que dice: os voy a echar mucho de menos los jueves. ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis? Carita sonriente. Septiembre. Yo ya le he respondido, pero que si quiere un pase privado que nos avisa cuando esté por aquí por Ibiza. Bueno, gracias. A mediados de septiembre, sí. A mediados de septiembre ya anunciaremos. Sí, no hemos mirado el calendario. Está el Facebook, está el Twitter, está el blog, ya iremos diciendo. Hay cosas, sí, hay cosas. No, Twitter no, que yo, ¿no? Yo estoy de vacaciones también, coño. Bueno, pues Twitter nada, en Facebook. Facebook. Bueno, nuestro Facebook lo tendremos más o menos con vidilla, publicando, sí, sí, publicando sí. Chorradillas y las cosas que nos gustan. Los pezones de Luis. Fricadas. No, sí. Oye, ¿no has publicado foto de Luis? Es verdad. ¿Qué foto? Una foto tuya que tengo por ahí. ¿Una foto? Que nada, terminamos ya nuestra edición número 36 de Supercultura Freak Show, nuestra primera temporada aquí en Radio Exit y en TEF, Televisión de Ibiza y Formentera. 36 de 36. Sí, sí, pues, y espera. ¡School's out! ¡Sí, señor! ¡Ya toca! Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias por todos estos meses. ¡Ay, si me estigo más, coño! ¡Hala! ¡Todo por el saco! ¡Joder! Que nos vemos, nos oímos en septiembre aquí. Nos veremos y nos oiremos en la calle. Aquí. Oye, ¿lo creéis o no? Luego vamos a limpiar, ¿eh? Sí, más o menos, ¿vale? Sí. ¿Esto no lo pagáis hoy o...? Isma del Valle, muchas gracias y hasta septiembre. ¡Salud! ¿Te has hecho daño? Sí, hasta septiembre. Y saludos también de mi parte a Alex Berlanga y de los mocos de Isma. Que tengáis un buen verano, que seáis muy frikis, que vayáis al cine a ver las películas frikis, que... Al filo del mañana, que ¿no? Leáis muchos TVOs, que veáis muchas películas, que leáis muchos libros y nada, que lo paséis muy bien. Lo paséis muy bien. No, hasta el medio de septiembre, no sé qué vamos a hacer. Ya, yo lo sé, ya. ¿Qué voy a hacer yo sin vosotros? Aguarás. Ya te apañarás. Creo que veré otra vez las de Star Wars. O sea, veré todo Star Wars. Vale, no es mal plan. ¿No? Hasta Spaceballs. De Brooks. Ya haré lo de Dark Side of Oz, ¿no? No cuentas esa historia que si escuchas Dark Side of the Moon a la vez que ves. No, no.